Buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas de raíz, las músicas tradicionales, las músicas del mundo, las músicas en general y tiempo de disfrutar de la música, sobre todo. Empezamos con África Mamas y este Ifufo. Sanibonani sizwe zomhlaba. Sanibonani, sanibonani. Sanibonani zizwe zomhlaba. Sanibonani zizwe zomhlaba. Sanibonani, sanibonani. Sanibonani zizwe zomhlaba. Bantu bagithi. Bantu bagithi. Bantu bagithi yithi laba yithi Africa mama awulalelani lalelani lalelani phupho lethu siyani siyani bingelela awu bantu bagithi bantu bagithi awu yithi laba yithi laba yithi Africa mama lalelani lalelani lalelani phupho Siani, siani bingelela. We Africa, we Africa, we Africa, Africa mamas. We Africa, we Africa, we Africa, Africa mamas. We Africa, we Africa, we Africa, Africa mamas. We Africa, we Africa, we Africa. Africa, Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, we Africa, Lalelani, lalelani, lalelani, lalelani, Africa, lalelani, lalelani, lalelani, Africa, Africa, Africa, Africa, mama, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Las mamás de África ya son sudafricanas, ese tipo de canto zulú vocal tan conocido otra vez pues de los Ladysmith Black Mambazo y bueno, esa manita que les echó Paul Simon, pues lo mismo pero en señoras, en mujeres cantando y así de bien. Bueno, Ambesa Orquesta, el disco se llama Negelstad y la canción que vamos a poner dice Sweet. Thank you. Esa orquesta, un grupo que está afincado en Nueva York, la mayor parte de los músicos son norteamericanos y que se dedican a eso que se llama ahora etio jazz, la música etíope y bueno, Mulatu Askate y toda esta gente que la ha popularizado desde Nueva York, ni más ni menos. Y desde Argelia, pues tenemos a Sheikha Rimitri, esto es el año 95, que saca este trabajo que se llama Sheikha, como ella, Sheikha, y donde tiene, pues, entre otros músicos de su país, a dos músicos extemporáneos. Él es Robert Fried de King Crimson, o King Crimson es él, y Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. En este caso, solo Robert Fried en esta canción. Creo que no hay ninguna canción del disco donde se junten los dos. En este caso sí es Robert Fried y la canción se llama Mendid el Hasep. أنا مندير العازب أم الزوجة ya tenemos aquí a nuestro amigo Enanito tocándonos un poquillo las narices. Vamos a ver si conseguimos echarle de la mesa de mezclas y que nos deje en paz durante un ratillo, si pudiera ser. A ver, así lo conseguimos. Vamos a poner otra vez la canción entera. Allá va. انا منير لازم ام الزوجه. Estaba Sekar y Mitri, y esas texturas de guitarra eran ni más ni menos que de Robert Fripp, y se notaba bastante, un trabajo muy denso con muchos instrumentos, muchos teclados, especialmente esto es el año 94-95, y bueno, ahí la guitarra manda, una intérprete, la abuela del Rai, Sekar y Mitri, que ya murió hace unos años y que bueno, ha marcado todo un saber hacer, sobre todo en Francia, con los inmigrantes argelinos. Ella, bueno, después de la independencia fue mal mirada por el régimen que se instaló entonces, por colaboracionista más que otra cosa. Las políticas, como siempre, no entienden de arte. Y bueno, ahí estaba, Sekar y Mitri. Nos bajamos un poquito hacia abajo, a Mauritania. Es Nouramin Seimali. Esto se llama Seni. Oh,

Ahí estaba Nouramin Saint Malik. Ella es hijastra de Dimi Mint Aba, que es una de las grandes madres de la música mauritana. Ellos son griot realmente. Y ella se acompaña pues de un arpa de 9 cuerdas tradicional. Y sobre todo lleva detrás a su marido, Heise Ould Sigali, que toca la guitarra eléctrica y también la guitarra tradicional mauritana. Esta canción en especial pues habla de la inseguridad, de los cambios, de lo difícil que es mantener la estabilidad. Seni. Nos vamos a mantener por la zona, nos vamos a Sahara Occidental, esa tierra que dejamos de aquellas maneras, donde a lo mejor nunca teníamos que haber estado, quién sabe, y que ahora pues tiene a los marroquíes ahí metidos. Ella es Aziza Brahim y esto se llama Dain Isik. Yeah. Bueno, llevamos un rato oyendo mujeres, en este caso cercanas al norte de África, Sheikha Rimitri, Noura Main Seimari desde Nigeria, Asisa Brahim, ahora desde el Sáhara Occidental. Y nos vamos a Londres, y ella no es norteafricana en absoluto, es más bien pues de etnia tamil, es hindú. Lleva un montón de tiempo viviendo en Londres, en Inglaterra, aunque gira por todo el mundo. Ella es Susila Raman, una artista bien conocida que sacó este trabajo, Queen Between, en el año 2014. Y os extraemos este Sharabi, alcohólica. You saints and you sinners, experts and beginners, blind beggars and one-eyed kings, all fly on something. Bring me my potion, my ruby red ocean. I'm out here floating, darkness approaching. I'm warming with your bill and your face of stone. Keep spilling slow poison, a snake bite in your garden of moonlight. The past an addiction, the future is fiction. The lover who got lost never counted the cost. Naked moon spin with your drunken stars. I'm falling back, I'm falling back into your arms. Pine ka maasam, gulabi gulabi, sara. Susila Rahman, este Sarabi, un trabajo de 2014, se llama Queen with Wind, y donde pues amplía paleta, porque por aquí eso que oís de fondo eran músicos Qali, haciendo pues música sufí, ni más ni menos, aparte de sus músicos habituales hindús, afincados en Londres. Por aquí también, en alguna parte del disco, está Tony Allen, el batería de nuestro amigo Fela Kuti, y más colaboraciones muy interesantes. Bueno, seguimos con mujeres. Seguimos, ahora nos vamos a ir a Croacia. Ella es Amira Medujanin con la banda Trondheim Solsten, y un trabajo recién sacado se llama Ascending, y este, espero pronunciar bien el croata, Snijez pade na vejar na voce. Neće, nek se ne nameće, ako neće.

Bregovic y su trabajo para bandas sonoras. Alguien que lo último que ha sacado es otro recopilatorio, aunque hay directos y hay pues tomas falsas y estas cosas. Bueno, no está en sus mejores épocas, yo creo, aunque el disco anterior, el de las cartas de Sarajevo, a mí particularmente sí que me ha gustado bastante. No es aquella sorpresa que te producía cuando lo veías al principio. Quizá ha agotado ya la fórmula, pero bueno, el hombre sigue en ello. Creo que en cambio, cada vez que los veáis en directo, os sorprenderán lo que puede hacer tres personas tocando estupendamente sus tres instrumentos, su acordeón, su contrabajo y su acordeón, perdón, su violín. Y además con que el sentido de humor que lo hacen, lo que puedes llegar a disfrutar. Esto es de su trabajo TEM y se llama Espejos Mirrors. Thank you. Son ese violín. Los Croque, si no os he visto en directo, ya estás tardando. Y ellos vienen de vez en cuando por aquí, no se hacen de querer. Cada poco tiempo están de gira, así que ya estás tardando, ya te lo he dicho. Besudrón, pasamos de Polonia a Hungría. Un disco pues que ya tiene sus años, que se llama Nekentenentungantol, o algo así. Y de donde os sacamos este Engen Anian Megakozot. Amíguele, amíguele, amíguele, amíguele. idegen földjártamban, jutam ide a bánatba, jutam ide a bánatba, jaj. Jutam utók, amíg élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek, jaj. Jutam utók, amíg élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek, ha te. Napkeletről fordult a szél, megzördült a estaban los Besodrón, un grupo tradicional pero mucho más fusionero que por ejemplo el que va a venir ahora, los Ocros Ensemble, que giran pues alrededor del violinista Casaba Ocros. Básicamente es música de instrumentos de cuerda y se dedican a hacer trabajo de campo por Transilvania, que es su tierra. El trabajo se llama Transilvanian Village Music, la música de los pueblos o de las villas transilvanas, y esto es la canción del pastor, que por lo visto no puede funcionar, no sé por qué. Algo le ha pasado a esto, ay Dios. Bueno, vamos a ver, ya estamos con el enanito. Está el enanito y activo, no sé qué diablos le ha pasado al hombre, pero vamos a ver si lo podemos sacar de nuevo de la mesa. Está ahí con un pico intentando rompernos los faders y estas cosas que usamos nosotros. Pero yo creo que una buena patada en sus partes quizás nos sirva. Vamos a ver si lo conseguimos. Quita de ahí, enanito, que ya te tenemos. A ver. Sí, ahí está esta canción del pastor. A ver si ahora. Thank you. Esta era la canción del pastor, nada que ver con la idea mental de Drácula y estas cosas que tenemos todos de Transilvania. No es tampoco esa aceleración a semifusas que tenían los de Sodrón y gran parte, como sabéis, de las orquestas de los países del este. Y si son pues melodías sacadas de la tradición de su tierra. Cosa que bueno, que es bastante más importante a lo mejor que muchas fusiones a veces. Y nos vamos a Estados Unidos con los Gogol Bordello, alguien que tiene también un directo absolutamente potente y que bebe de la música de los países del este, pero bueno, la saca de gira con Madonna. ¿Qué menos? Esto se llama Clarividencia, Clairvoyance. I'm a son of tumbleweed. I tumble everywhere I go. Anywhere I put my foot down, little roots I start to grow. My back in the middle of nowhere, and I'm talking to no one. Mama, I'm so far away at sea. Wind sticks up under my shirt, but everything and everyone that I love, clairvoyance is bringing back to me. Officer, well, don't you know? Everywhere I go, and besides my love to share, I ain't got nothing to declare. Never look too far ahead, I never look too far behind. It's like running from my prison of your mind. Yeah, I'm laying here upon my back in the middle of nowhere, talking to no one. Mama, I'm so far away at sea. Wind sticks up under my shirt, and everything and everyone that I love, clairvoyance is bringing back to me. Como ya hemos saltado el charco, nos hemos quedado por los USA. Nos vamos a la parte de abajo de los USA, donde el señor este de los quiere montar el macromuro ese para no dejar pasar gente. Y eso es la frontera. Y la frontera se oye una cosa que se llama Tex-Mex, esa música que está entre Texas y México, que bebe del rock and roll, que bebe de la música tradicional mexicana y que es fruto pues de la gente que ha inmigrado básicamente y que ha mezclado las dos cosas. Vamos con un trabajo que se llama South of the Border, The Sound of Tex-Mex. Es un trabajo del 96 que bueno, pues trae gente que hace Tex-Mex, empezando pues por uno de los grandes padres, Flaco Jiménez, Amanecido bebiendo. Flaco Jiménez, de bastante joven. Sí. Y vamos con Tony de la Rosa, el Conde, alguien que murió, bueno, hace unos añitos, en 2004, uno de los pioneros del tesmés, realmente. El tesmés en el fondo es una especie de mezcla entre las polcas, los valses, las scottish, todas estas cosas que traen los europeos, pues con la ranchera, el guapango, el corrido, el danzón y todas estas cosas que vienen en cambio del sur. Y bueno, el Conde, entre otras cosas, pues agregó el grupo. Antes se utilizó, era más normal cantantes con orquestas y tal, y aquí lo que se metió pues son instrumentos eléctricos, la batería, los amplificadores, el bajo sexto de 12 cuerdas en vez del contrabajo, metales. Y bueno, en este caso pues lo vamos a oír interpretando esa bonita pieza que lleva por título Así se baila en Texas. Thank you. el conde, el señor Tony de la Rosa, y así se baila en Texas. El instrumento quizás de elección de todos estos intérpretes es el acordeón, tanto de Flaco como de Tony, como el que viene ahora, de Valerio Longoria. Quizá fue el primer acordeonista de Tex-Mex que cantaba a la vez que tocaba. Y bueno, desde los años 20, pues tiene toda una tradición familiar detrás. Hay una actriz por ahí que también es familia suya. Y hay un montón de músicos por allí rulando que tienen que ver con él. Bueno, esto se llama El Caballo Viejo, a ver si os suena. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El sauce reverdece y el guamacito florece y la yusoga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El sauce reverdece y el guamacito florece y la soga se revienta. Caballo levanta balas porque está viejo y cansado. Que no se ha dado cuenta que un corazón ha pasado. Cuando le jala la rienda, el caballo destocado. Y si una potra la sala, caballo viejo te encuentro. El pecho se le destraba y no le hace caso a Pacheco. Y no le obedece a él, sino para estar contento. Manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario y ves en el calendario cuando las canas se juntan. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario y ves en el calendario cuando las canas. Caballo levanta bala porque está viejo y cansado. Él viene por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbachado. El viejo da tiempo a tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Bueno, El Caballo Viejo, una canción bien conocida, sobre todo a partir de aquella serie, Caballo Viejo. Tampoco fue una gran cosa, pero sí que popularizó una canción que llevaba mucho tiempo por ahí rulando. En este caso, pues interpretada por Valerio Longoria. No sé por qué me viene a la cabeza un fiestuz por allá arriba, por los Pirineos, con un grupo de triquiticha y verbena haciendo esto. Pero bueno, Steve Jordan, le llamaban El Parche, también era acordeonista, murió también hace unos años, era ciego de un ojo, por eso pues llevaba un parche, y de ahí el apodo. Y bueno, esto se llama Rancancana. Este le llamaban el Hendrix del acordeón, entre otras cosas porque metió pedales al acordeón, metió guaguas y cosas por el estilo, aunque él confesaba que a él lo que le tiraba realmente era Miles Davis. Pero bueno, esto se llama Rancancan. Thank you. Steve Jordan, el Jimi Hendrix del acordeón, o el parche, como también le llamaban. Y bueno, vamos a cerrar este trabajo de recopilación con Mingo Saldívar y sus tremendos cuatro espadas. Mingo Saldívar es también de la zona de San Antonio. La mayor parte de estos acordeonistas vienen de ahí, que quitando a el Valerio Longoria, que venía de Mississippi, aunque luego se afincó también por allá. Hay todo un surtido de acordeonistas que salen de esta ciudad. Y en este caso, Mingo Saldívar y sus tremendos cuatro espadas nos interpretan este Mujer Perversa. Te fuiste cuando yo más te deseaba. deseaba. No supiste comprender mi corazón. Me dejaste con el alma destrozada. Ahora quieres que te tenga compasión. Sí, Steve Jordan se ve girado casi casi hacia la cumbia. Mingo ha ido directo a la ranchera. Bueno, nos va a quedar un par de canciones para acabar. Doug Sun y el Sir Douglas Quintet. Esto ya es una generación posterior. El Sir Douglas Quintet se monta en los principios de los años 60. Era un grupo de rock que se montó en San Antonio. Y Doug Sun es una de las figuras probablemente del Tex-Mex a partir de su grupo, porque bueno, pues lleva el Tex-Mex al rock de los Texas Tornidos, del que fue parte luego ya en los finales de los 70-80, y bueno, todo su tránsito por Transatlantic, grabando pues con Bob Dylan y con un montón de gente. Fue una especie de niño prodigio del country, pero gracias a él hubo un revival, digamos, en los 60-70 de esta música que hemos puesto ahora, que es gente que trabajaba desde los años 20, años 30, que era música básicamente de baile y que, bueno, cogió un nuevo vigor gracias a él. Esto son los Sir Douglas Quintet con Doug Sun y la canción se llama Is Anybody Going to San Antonio? You saw me about my hometown. Today, here I am walking down 66. Doug Sun, y bueno, alguien muy muy influyente en el Tex-Mex. Y nos vamos a ir con esa canción que casi marca la unión del Tex-Mex con el rock, ahí a la primera mitad de los años 60. Él se llamaba Domingo Zamudio, era medio apache, medio vasco, era de Dallas, no tiene mucho que ver con esta gente de San Antonio, pero sí tiene mucho que ver con ser Douglas Quintet y con el rock and roll y el Tex-Mex en general, y sobre todo con una canción que fue la que popularizaron especialmente, el Woolly Bully, que seguro que la conoces, y que además está compuesta pues por un jovencísimo señor que otro día os traeremos por aquí. Esto es el Woolly Bully de Sun the Sun y los Faraones, y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Ser buenos. Uno, dos, one, two, tres, cuatro.